Estamos bien, hemos sobrevivido. Muy bien, hemos sobrevivido, estoy activa. Estás muy recomendable. Sí, porque la clase es a las 8 de la mañana, así que ya te deja a pleno para el resto del día. Mirá. Activa mentalmente, físicamente. No, la verdad que muy recomendable, muy recomendable. Qué bueno. Arrancá el día re bien, digo, a las 8 arrancás. Con otra perspectiva, claro. Sí, totalmente. Claro. Te tocó, pero igual te tocó un día muy frío para hacer la primera clase. Arrancamos con un día frescón, costó levantarse, pero acá estuvimos. Qué bueno. Salió bien. Muy bueno. Veremos la próxima semana que viene. Sí, la verdad, pero qué bueno, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que decía, ¿no? De qué bueno que se dé yoga en las escuelas, también en las facultades de medicina. Digo, pensá que por ahí muchas veces vos vas a la doctora, al doctor, en búsqueda también de una respuesta medicinal, pero también de un apoyo, de una comprensión. Digo, siempre vas con miedo al te acercás a los hospitales, ¿no? Con ese miedo, que qué me pasa, que y por ahí no encontrás esa respuesta, ¿no? Y mira, hace bastante yo que conozco a Laura y que ya hemos abordado esta temática al aire, donde siempre se hace el análisis que te voy a mencionar, que está muy dividida esta medicina occidental, claro, de las medicinas alternativas, en donde justamente, como lo decía Laura, esto de entender que el hígado es la problemática del hígado únicamente responde a algo que comimos mal, por ejemplo, y no que tiene que ver con, qué sé yo, con sentimientos de ira, con sentimientos que están reprimidos ahí y que se manifiestan desde ese órgano. Entonces, es por qué también la intención de que este tipo de disciplinas no estén dentro de los espacios que ha construido la medicina occidental. Claro. Donde hay otro tipo de experiencias diferentes es en Cuba, que bueno, ya la mirada cubana con respecto a la medicina es totalmente diferente a la mundial. Y ahí se incluyen este tipo de alternativas dentro de la medicina. Qué importante, ¿no? Y sí, siempre hemos visto que la medicina cubana está a la vanguardia, ¿no? Lo vimos con la producción de la vacuna, ¿no? Pero qué importante, la verdad, hablar de estos temas y me quedo también con lo que decía la profe de la conciencia del cuerpo y de un cuerpo integrado, ¿no? Por eso se me vino a la mente esto, ¿no? De esta medicina occidental, la necesidad de amigarse con la otra parte del cuerpo, ¿no? Con la conciencia total de todo el cuerpo. Todo. Es como las medicinas alternativas, yo encuentro como que también se asemejan en diferentes instancias. Por ejemplo, comparo otra alternativa dentro de la medicina alternativa, que es la acupuntura, que una acupunturista muy grosa acá en Mendoza se llama Vera Pedrafita, si no me estoy equivocando en su apellido, pero que tienen que ver con esto, que por ahí yo lo puedo transmitir desde lo que he vivenciado, que por ejemplo, ahora nos tocaba hacer una pose en donde teníamos que estirar un músculo y en donde Laura nos iba orientando de que cuando fuéramos a estirar ese músculo, el dolor iba a generar como una resistencia. Entonces, mediante la meditación y mediante esto de poder contemplar cómo vamos canalizando y dejando que la energía ingrese y localizamos en dónde está ese dolor y dejamos de resistirnos, es cuando relaja el músculo y relaja la tensión de ese espacio. Entonces, por ahí como que uno, cuando tiene miedo, se resiste. Claro. Lo mismo pasa cuando te ponen los alfilercitos en la acupuntura, y en realidad no es que uno, si se deja de resistir, se entrega al dolor, sino que el dolor cambia, se contempla desde otra. Bueno, lo trabaja muy bien la medicina china. Ya vamos a ver si podemos más adelante volver a hacer una entrevista con Vera para ver también esto mismo que hablábamos con Laura, pero desde otra alternativa, que es cómo hacernos conscientes de nuestro cuerpo desde lo mental, desde lo espiritual, y generar transformación alejando la resistencia. Sí. Es un trabajo muy, muy fuerte, porque es integral justamente, pero es muy sanador. Y qué importante esto, ¿no? Que también lo mencionaba la profe cuando hablaba de que la medicina de pueblos originarios por ahí no tiene el aval científico, de la comunidad científica, pero curan y curan mejor aún, ¿no? Sí, totalmente. Y porque justamente van a la raíz. Claro. Y volvemos a lo de la enraizadex. Van a la raíz, porque por ahí qué sé yo, a mí me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, según la medicina occidental. En cambio, si a mí me duele la cabeza y lo trabajo en una medicina alternativa, es que hay algún malestar emocional, algún malestar inclusive desde desde lo ancestral. Bueno, muy interesante este tipo de alternativas que realmente generan una transformación muy profunda. Y aparece también la biodecodificación también ahí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí, la verdad que es un mundo. Quizás después Ana Clara nos pueda hablar un poco mejor de eso, desde sus vivencias. Está bueno, la verdad que es importante, y vuelvo a lo mismo, unificar, ¿no? Que desde quienes van a estar enfrente de un hospital tengan en cuenta esto, ¿no? La conciencia total del cuerpo y los cuidados, ¿no? Que viene por ahí, no solamente como si vos te tomás una pastillita para mejorarte. Exacto. Para entender de que también todo tiene que tener, no es desde lo simplificado, que también forma parte de hay un libro que es muy interesante, que anteriormente tuvimos una entrevista con Laura para hablar puntualmente sobre el libro que ella escribió, que se llama El Budo Urbano, que habla justamente de cómo también estamos formateados desde el mismo sistema. O sea, esto de lo simplificado, de tomarnos una medicación para resolver el problema, uh-huh, y chau, tiene que ver con esto simple, claro, y que no se pregunta sobre lo profundo que sí entabla, por ejemplo, el yoga y otro tipo de terapias alternativas. Total. Es un desformateo muy profundo, porque que tiene que ver con todo esto, cultural, es social. ¿Viste la publicidad esta que dice que el dolor pare, vos no? Es como que no parés, como que sigas trabajando, claro, produciendo. Tenemos que ser productivos, dice, claro, el sistema. Que ese me hace un ruido, que el dolor pare, vos no parés. Que nada te detenga. Total. Sí, el eslogan comercial. Uh-huh. Pero bueno, hay con qué trabajarlo y hay muchas personas que se dedican a esto. La alternativa hay que escucharlas en La Mosquitera. Bueno, Marcos. Sí, decime. Si te parece, nos vamos al tema que nos convoca. Vamos a mencionar que el día de ayer, no sé si sabías que se conmemoraba el Día del Hábitat. Uh-huh. Contanos. Bien, en relación a esto, a conmemorarse el Día del Hábitat, estuvimos hablando con Juan Pablo Soloa, quien es referente de la UTEP, referente dentro de los espacios de los movimientos populares, para ver qué es lo que se viene impulsando, cuáles son las concepciones de hábitat que se vienen impulsando desde los movimientos populares. Uh-huh. ¿Qué es lo que diferencia de una vivienda con el hábitat y cuáles son los acompañamientos actuales que se están realizando desde los movimientos populares para generar este tipo de hábitat digno? Si te parece, escuchamos su palabra. Bueno, escuchemos entonces. El primer lunes de octubre de cada año se conmemora el Día del Hábitat desde hace ya varios años, desde allá por la década del 80. Y la reflexión que nosotros hacemos es la misma por la cual se creó el día, es tener una vivienda digna, un hábitat digno. Esto tiene que ver con dos grandes temas. La casa es el lugar donde nosotros diariamente elegimos para vivir y todo lo que eso implica. Y a su vez, nuestro gran hogar, nuestra gran casa, que es la tierra, nuestro mundo. O sea, no solamente es tener un techo, tener agua corriente, tener cloacas, tener ciertas condiciones para que en nuestro quehacer diario podamos realizar nuestras diferentes tareas de manera cómoda, sino que también implica el cuidado de nuestra casa mayor, y esto tiene que ver con el medio ambiente. Pero bueno, más que nada yo quería tocar el primer punto, esto de la importancia de por qué tener una casa digna, y ahí comentar un poco lo de la pobreza estructural. Uno de los aspectos a la hora de medir la pobreza, porque hay varios tipos de pobreza, en general la pobreza se mide si uno tiene acceso al dinero para cubrir ciertas necesidades. Es decir, hoy por ejemplo, si una persona no tiene el acceso para comprarse ropa, para poder ir al cine o hacer algún entretenimiento, y la alcanza solamente para comer, es considerada pobre. Pero dentro de la medición de la pobreza hay algo que se llama pobreza estructural, que son aquellas personas, aquellas familias que más allá del vaivén económico que puede suceder en algún año o en algunos años, le va a costar salir de la pobreza. A veces la pobreza aumenta porque los salarios quedaron un poco atrasados, pero bueno, eso tranquilamente en un mes o al otro mes se puede solucionar. Se aumentan los sueldos y esas familias salen de la pobreza. En cambio, la pobreza estructural tiene que ver con otras cuestiones. Una de esas cuestiones que hacen a la pobreza estructural tiene que ver con la vivienda digna. Si tienen o no techo, si tienen o no cloacas. ¿Por qué es importante esto para desarrollarse? ¿Por qué es estructural? Porque una persona que no tiene cloacas, por ejemplo, que no tiene agua corriente en su quehacer diario, está preocupada por esto. ¿Cómo se va a bañar, por ejemplo? ¿Cómo, o lo salubre, digamos, la cuestión de la salud? Ahí entran también el tema de las enfermedades. O sea, a una persona le cuesta conseguir trabajo si tiene que preocuparse por cómo se va a bañar a la hora de salir a buscar trabajo, cómo va a estar presentable para hacer eso, o por ahí contrae alguna enfermedad y tiene que ocuparse de ir al hospital para poder estar bien. Entonces esas personas que están dentro de la pobreza estructural, es donde más va a costar que salgan, por así decirlo, de esa pobreza estructural. Y un aspecto importante para eso es tener una vivienda digna. En los últimos años se han estado haciendo grandes avances en la Argentina a raíz de planteos que hemos hecho las organizaciones sociales, los movimientos populares, tanto en la calle como en los diferentes ámbitos del Estado. Ya se cuenta con una ley nacional, que es la Ley de Regularización Dominial de Barrios Populares. Se ha hecho un registro donde, bueno, ya es algo conocido. Hay más de 4.000 villas, asentamientos y barrios populares en Argentina. Y se vienen haciendo diversas políticas para poder avanzar sobre el sueño de una vivienda digna. El impuesto país, que va a la destinado a la urbanización de los barrios populares, o el reciente programa Mi Pieza, que apunta a mujeres que puedan ampliar o remodelar o refaccionar sus casas en alguna parte. Sin duda estas medidas son las que tienden a que se tenga un hábitat digno. Esta es la reflexión que nosotros hacemos. Me parece que va por ese camino la lucha por el hábitat digno y para que todas esas personas puedan salir de la pobreza estructural. Bien, Julia, ahí escuchamos entonces por el Día del Hábitat. Exacto, ahí estábamos escuchando la palabra de Juan Pablo Soloa, referente de UTEP, donde hacía mención a esta diferencia de que no solamente se trata de tener una casa. Claro. O sea, hay gente que tiene el acceso a una casa, pero dentro de la casa encontramos familias hipernumerosas. Tenemos una casa para 3 familias en donde están viviendo más de 10 personas. Entonces también tiene que ver con eso de que realmente no sea simplemente una vivienda, sino que también sea un espacio habitable. Claro. Juan Pablo hacía referencia a poder acceder a una ducha, pero podemos también hacer referencia a que puntualmente tengamos un espacio, por ejemplo, hablando de la educación, donde un niño tenga una silla y una mesa para poder sentarse a estudiar, donde se tenga también acceso, por ejemplo, pasamos una pandemia donde no teníamos conectividad o acceso a internet y era imposible acceder a la educación sino desde unos cuadernillos donde no tenías injerencia o posibilidad de hablar con el docente o la docente. Estamos hablando de un montón de factores que hacen de una vivienda un lugar habitable. Claro. Entonces, la importancia del trabajo que se viene realizando desde los movimientos populares para que esto sea posible. Buenísimo pensar en esto y también visibilizarlo, Juli. Te agradecemos. Sí, muy importante. Bueno, compañero, ya será hasta la semana que viene. Bueno, que disfrute el fin de semana largo entonces. Les mandamos un abrazo muy fuerte para ustedes, para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia. Que estés muy bien, Juli. Abrazo grande.